fácil no va a ser, pero de comprender que aunque miedo me dé, no debo ceder. Ahora lo intentaré y estoy aquí. Caí mil veces y aún sigo de pie. No voy a parar, nada me detiene.